contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Las 7 de la mañana con 32 minutos, 7:32 en el territorio continental ecuatoriano. Tiempo para dar la más cordial bienvenida a usted a los 940 amplitud modulada y acompañarnos en el noticiario de Cultura en Acción. Un espacio en el que estaremos compartiendo con invitados y además con temas culturales. Tenemos una temperatura en Quito de 8 grados centígrados. Hoy vamos a tener la compañía del sol a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano. Posibles lluvias en horas de la tarde, posibles, pero el sol estará pues muy fuerte, así que tome las precauciones, póngase un poquito de bloqueador. Saludamos a nuestros compañeros Diego Salazar en controles y en la conducción está ya nuestro compañero Darío Mares. Bienvenido, Darío, buen día. Buenos días, Laura, buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, gustosos de poderles acompañar en una jornada informativa con toda la información del ámbito cultural. Este lunes 29 de mayo les presentamos nuestro informativo 102 y bueno, ciertamente parece que en realidad las lluvias ya se alejan de la capital de los ecuatorianos, podemos disfrutar de un sol, sin embargo les recomendamos que siempre lleve su paraguas y también su abrigo para evitar contratiempos con el clima. Así es, y quiero decirles que, por ejemplo, Santo Domingo de los Áchilas ayer tuvo lluvia, sé que en algunos lugares de la costa ecuatoriana también los hay. Esperemos de que muy pronto esto se levante ya para poder tener, como siempre, el invierno como se debe, porque hay muchas fuentes que señalan que entre más llueve puede haber un lapso de sequía. Esperemos que eso no suceda aquí en nuestro territorio, pero bueno, vamos enseguida a contarles a ustedes qué es lo que tendremos durante los siguientes minutos en el noticiario de Cultura en Acción. Hoy estará con nosotros aquí en los estudios de la radio Edwin Alcaraz, periodista y escritor, quien nos acompañará para hablar sobre los cuentos y su participación en la Asamblea Nacional y en la Presidencia de la República como editor. También a partir de las 8 de la mañana estaremos junto a Romina Gallegos. Conoceremos de su voz y de su palabra sobre el documental La Vaca, la vida de la Amazonía, que está próximo a presentarse próximos días junto a la ciudadanía del país. Y también compartirá con nosotros Mónica López, coordinadora del área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ella abordaremos sobre lo que tendremos más adelante en esta área, actividades que las desarrollan paulatinamente. Como siempre, queremos recordarles los medios a través de los cuales usted nos puede escuchar en este momento. En Pichincha nos escucha ya en los 940 AM, amplitud modulada. También estamos en el Ecuador y en todo el mundo a través de las páginas www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es. Recuerde que en esta última página usted ya puede descargarse los audios completos de las entrevistas que nosotros realizamos en horas de la tarde. Las puede escuchar en horario diferido y archivarlas también si usted gusta. También contamos con nuestros contactos en WhatsApp. Tome nota, 099-51-54-039 y el número convencional 2220-966, 2220-966. Adicional, también contamos con nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Fácil de recordarlos, es Radio CCE para que usted esté ya pendiente de toda la información que sale aquí en esta cabina en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y tenemos novedades en el tránsito. Hoy hay restricción vehicular, Laura. Así es, placas 1 y 2. Recuerde que ya esto inició a las 7 de la mañana y se mantiene hasta las 9 horas con 30 minutos y en la tarde desde las 4 hasta las 7 de la noche. Recuerde que usted solo puede llegar hasta la avenida Diego de Vázquez al norte, a la avenida Simón Bolívar al oriente y a la Morán Valverde al sur y al occidente a la Mariscal Sucre. Por lo tanto, pues usted tome las precauciones. Si hay parqueaderos por ahí, deje sus vehículos y hay más novedades que le seguimos comentando. Y nos vamos con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. Nos dice, recuerde, restricción vehicular preventiva en la vía Anayón por deslizamiento de tierra. La alternativa vial es la avenida Simón Bolívar. Entonces tenemos restricción en la avenida vía Anayón por los deslizamientos de tierra. También dice circulación vehicular fluida en el sector de los túneles. Maneje con precaución sin exceder los límites de velocidad. ¿Cuáles son? Recuerde que dentro de la ciudad 50 kilómetros por hora máximo para los automotores livianos, en los sectores perimetrales 90 kilómetros y en la carretera en línea recta 100 kilómetros por hora. También nos tenemos otra información, dice al momento, fluida la circulación vehicular en la avenida de los Granados y la avenida Simón Bolívar, esto en el sector del redondel del ciclista. Así que no hay novedades en este sector, hay una circulación fluida en esta parte de la ciudad. También circulación fluida en el sector del Trébol y acceso a la autopista General Rumiñahui, presencia constante de la policía en la zona de ahí. Sí, y además es importante que usted tiene que madrugar un poquito, debe ser que por estos problemas de Nayón a veces los vehículos buscan salir un poco por otros destinos y llegar pronto a su lugar de trabajo y por lo tanto avenida que viene de Los Chillos, con Ocoto, hay bastante tráfico, por favor madruguemos un poquito para evitar llegar atrasados. Y con esto pues nos vamos con más información, indicándoles que las carreteras de Pichincha, Orellana están habilitadas, ya sabe todo lo que tiene que ver con Machachi, Vía Santo Domingo, Norte, Sur, están totalmente habilitadas, eso según lo informa EQ911 Quito. Y con esto nos vamos ya con más información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 7 de la mañana con 39 minutos, 7:39. De a poco, gestores culturales indígenas consolidan la interculturalidad en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Tungurahua abrió sus puertas a los artistas, escritores, pintores y músicos de los pueblos Salasaca, Chibuleo, Tomavela y Quisapincha a integrar a esta casa cultural. Al menos 12 de los 250 miembros de esta entidad forman parte de estas comunidades. El proceso se inició hace 5 años a cargo del expresidente Germán Calvache, quien decidió incluir a la que denominó como la Casa Grande a gente del arte, la pintura, la música y la cultura andina. El actual director de la Casa de la Cultura de Tungurahua, Fernando Cerón, explica que al integrarlos se los legitima como trabajadores del arte y de la cultura. Puso como ejemplos los casos de Franklin Caballero, director del Museo Salasaca. Es un proyecto interesante porque se conoce de cerca la historia de este pueblo ubicado en la vía Ambato Baños, dice Cerón. Caballero, que también es presidente de la extensión de la Casa de la Cultura de Tungurahua, sostiene que esta integración y reconocimiento es un cambio muy positivo porque ayuda a que estos pueblos desarrollen sus actividades culturales que estuvieron invisibilizadas. Cerón dice que ahora el artista y escritor indígena tiene su voz en la toma de decisiones de las políticas culturales y destaca que un indígena es presidente de la extensión Salasaca de la Casa de la Cultura. se dio un primer paso que fue integrar al quehacer de la institución a este sector de la sociedad que fue relegado por mucho tiempo. Ahora hay más voces que tienen espacio en la Casa de la Cultura de Tungurahua. Amigos, continuamos con la información y luego de esta información en la provincia de Tungurahua regresamos a Pichincha. El presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el licenciado Camilo Restrepo, a continuación habla sobre el decreto ejecutivo expedido por el entonces presidente Correa que norma la Ley Orgánica de Cultura. Luego de la posesión de Camilo Restrepo como presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado 16 de mayo por la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, en la sesión convocada para ese efecto, en cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica de la Cultura, habló en Radio Sucesos sobre la autonomía de la Casa de la Cultura y la posibilidad de las reformas a la Ley de la Cultura aprobada en diciembre del 2016. El presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, se pronuncia sobre los planes para la sede nacional. La constitución de las orquestas infanto-juveniles en todos los rincones del país para que la música, que es un alimento del alma, pueda, digamos, revitalizar a cada uno de los pueblos y desarrollar. Estamos conscientes de que es necesario las reformas a la Ley de Cultura. Además, habló sobre el impulso a la pluriculturalidad, las nacionalidades y la democratización en la Casa de la Cultura. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, gracias por seguir en compañía de nosotros. Somos Cultura en Acción, la hora exacta en todo el territorio continental, 7 de la mañana y 44 minutos. Abrimos nuestro segmento de entrevistas. Nos acompaña Edwin Alcaraz, quien nació en Quito en 1981. Es escritor, periodista y profesor universitario. Escribió en las secciones culturales de los diarios El Comercio, El Hoy y Últimas Noticias. Su primer libro de cuentos, La Tierra Prometida, fue premiado con el primer concurso nacional de literatura organizado por el gobierno de Pichincha en el 2010 y se publicó en segunda edición con el sello Esqueletra. Ha hecho estudios de posgrado en filología hispánica en Madrid, así como de literatura hispanoamericana y filosofía en Quito. Ha sido tallerista de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano en Bogotá y en Cartagena de Indias. Publica piezas de no ficción en revistas como Mundo Diners, Cartón Piedra, entre otras. Nos acompaña para hablar sobre su novela Orfanato y también sobre la publicación de un extracto de esta obra que se ha realizado recientemente. Buenos días, Edwin, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me da mucha alegría volver a la Casa de la Cultura, a la renovada frecuencia de la Casa de la Cultura. Ha sido como una buena noticia para muchas personas que hemos estado cerca de la Casa de la Cultura de alguna u otra manera durante años. Yo le seguí la pista, claro, cuando trabajaba como periodista cultural, pero también después por toda la actividad, y me dio una alegría muy grande que por fin la frecuencia de la Casa de la Cultura tenga más difusión, más posibilidades de llegar, que se potencie. Es una gran noticia en realidad. Hay que felicitar a las autoridades y a la institución en tanto tal también. Así es, Edwin, una renovación de frecuencia de los 940 y también la frecuencia FM, la 100.9, que por el momento se encuentra musicalizada, pues en las, como se dice, en las pruebas necesarias que se requieren para posteriormente salga al aire ya esa programación como se debe. Bueno, Edwin, hoy vamos a hablar y vamos a empezar sobre esos cuentos, sobre esos premios que tú has podido conseguir. Pero vamos primero con esa experiencia en la Asamblea Nacional y en la Presidencia de la República como editor de algunos extractos de discursos, me imagino yo. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, en realidad. Y bueno, a lo largo de toda la de todo lo que uno le toca hacer para sobrevivir, para comer, como dicen los compañeros, para sobrevivir, de alguna manera, en un oficio cercano a la escritura, hay que hacer muchas cosas. Yo creo que quienes están escuchando lo pueden dar cuenta de eso. Entonces, en ese sentido, yo primero trabajé, como te cuento, como periodista durante mucho tiempo, periodista cultural, periodista de a pie, a quemar calle. Me gusta mucho todavía eso, esa magia de conversar con las personas y buscar historias. Luego me dediqué a la cátedra universitaria en varias universidades, lo cual también me gusta mucho. Y es algo con lo que estoy haciendo ahora como actividad principal, de alguna manera. Y dentro de eso también ha salido varios proyectos editoriales en los que uno tiene que encargarse de muchas cosas, ¿no? Desde la corrección de estilo hasta la edición general, y la revisión de la diagramación, qué sé yo. Y entonces, en la Asamblea Nacional yo trabajé en la Unidad de Técnica Legislativa, que es una unidad que revisa los proyectos de ley. Entonces, mi tarea ahí, junto con un equipo, obviamente, no solo, era revisar y generar informes sobre las, ¿cómo decir?, la corrección sintáctica, gramatical, técnica, desde el punto de vista de la escritura, de los proyectos de ley. Una cosa que parecía en ese momento como extraña, pero terminó siendo muy interesante, muy desde el punto de vista de la literatura, precisamente, hay muchas historias ahí, pero también muy interesante desde el punto de vista político un poco también, ¿no? Es decir, mirar cómo funciona la democracia desde adentro, ¿no? Cómo van llegando las posibilidades de norma y los procesos que tienen, ¿no? Y en la Presidencia de la República, trabajé dentro de la unidad de contenidos presidencial, básicamente, sí, escribiendo discursos para el Presidente de la República. No, éramos un equipo también hace tiempo. Creo que muchas personas, muchos colegas que estamos en la literatura pasamos por algún tiempo más corto o menos. ¿Más y sus escritos? No, es el expresidente, pues, Rafael Correa, era muy obsesivo, sistemáticamente obsesivo con las cosas. Entonces no corrigió una vez, corrigió muchísimas veces cada pieza. Entonces, estaba muy consciente de lo que decía. Y muy muchas veces ocurrió que con un discurso, pues no lo mencionaba ni una sola letra, porque tenía un instinto político, ¿no? Llegas a un lugar, miras la atmósfera, el mood, que dicen en inglés, atmósfera, el mood, el contexto emocional de la gente, ¿no? El contexto emocional de la atmósfera en la que está, y decide no nombrarlo. Era un instinto político suyo. Ahora, ¿qué tal esa experiencia de aquellos cuentos que ya se han publicado? Muchas gracias. La manera en que yo escribo ha sido un poco lenta. También tiene una conexión con la, ¿cómo decir? Entre paréntesis, el Turco Adum decía, creo que con razón, que cuando escribiremos la historia de la literatura ecuatoriana, cuando escribamos la historia de la economía política de la literatura ecuatoriana. ¿Qué significa? La literatura ecuatoriana, en realidad, como cualquier otra literatura, está poblada de talento, grande, mediano, pequeño, talento no falta, pero sí que nos ha hecho falta muchas veces una estructura comercial o una estructura para poder sostener o que exista, digamos, la posibilidad de dedicarse a eso profesionalmente, ¿no? La literatura. Entonces, en ese sentido, dedicarse al oficio de la literatura en Ecuador es tiene una ventaja y una desventaja, me parece que la ventaja es que si te quieres hacerlo es porque te gusta, te lo disfrutas, no sé si lo disfrutas, pero lo necesitas hacer independientemente del mercado. Es decir, hay una plena conciencia de que no vas a vivir de eso. Por lo menos de esa literatura o el nicho de literatura donde yo estoy. Que puede ser diferente de la infantil, que puede ser, te puede tener una cierta salida, o la juvenil, lo que fuera. ¿Y la otra? Hay una literatura que se intenta hacer como, o que se trata de hacer como una literatura en tanto arte, que es lo que se intenta hacer en todos los países, en general. En Ecuador, hacer esa literatura, escribir esa literatura no te permitirá sobrevivir, quiero decir, no podrás profesionalizarte en ese sentido, ¿no? Eso es una puede ser una desventaja, pero también es una ventaja. Significa que si es que lo haces, es porque quieres hacerlo, porque tienes una pasión por hacerlo. Y es gratuito y te libera un poco de las prerrogativas del mercado. Un poco. Edwin, ¿cuántos cuentos has escrito? El primer libro de cuentos que yo publiqué tiene 10 cuentos. Son cuentos que, eso justo iba a pasar a decirte, son cuentos que los escribí yo en cosa de 8 años o 9 años. Los volví a escribir en promedio 4 veces cada uno, y cada versión es diferente. Es mi manera de escribir. De modo que esos cuentos hasta ahora me traen como un buen sabor. Al contrario de lo que suele suceder cuando publicas tu primer libro, después de unos 10 años te queda un mal sabor, una sensación de haberte precipitado sobre la imprenta, qué sé. Yo no, en mi caso no, porque fue muy largo y porque los escribí tanto que hasta ahora estoy contento de haberlos escrito y ya no quiero saber nada de eso. Estoy en otro proyecto, igual, que me ha tomado un par de años y que sigo escribiéndolo, que es una novela. Dejar los cuentos y pasar a una novela, ¿cuál es ese cambio que se ve ahí? Sí, a ver, corre el prejuicio de que el cuento es un género menor, ¿no? Que te calientas, ¿no? Haces ejercicio para pasar a lo verdaderamente serio que es la novela. Pero no creo que es así, la verdad no es verdad. Me parece a mí que escribir un buen cuento es incluso más difícil que escribir una novela. Pero un buen cuento, o sea, está bien hecho, es porque está muy cerca del poema. El poema es como el sumum de la literatura, el buen poema igual, porque aquí hay muchísimas personas que dicen escribe poesía, pero que en realidad no es dudoso, pero podríamos disputar esa afirmación. En todo caso, la novela sí tiene su propia complejidad, y yo me di cuenta de, no me di cuenta, me pude orientar respecto de que lo que yo estaba escribiendo en ese momento ya no era un cuento, sino que empezaba a tener una visión de novela, cuando en la mitad de eso, de esa cosa que hervía y que iba saliendo los textos en la pantalla, escuché una entrevista con Ricardo Piglia, el escritor argentino, inteligentísimo. Ricardo Piglia, de alguna manera, es un seguidor de la estética de la inteligencia, un seguidor diferente, digamos, propio, extraño, anómalo, pero en la tradición de Borges, me parece. Bueno, vi una entrevista con Ricardo Piglia y Ricardo Piglia dijo una cosa bien sencilla en un segundo que me cambió a mí el chip. La idea de él era, si tu personaje, cuando terminaste la historia, tu personaje sigue con cosas que decir, tú sientes que ese personaje sigue, que la historia terminó, pero el personaje puede seguir diciendo cosas, haciendo cosas, eso es una novela. Si tú sientes que tu personaje se terminó con la historia, se acabó, ya no hay nada más que decir ahí, tu personaje se cayó, eso es un cuento. El cuento básicamente es historia, es la anécdota que se consume en sí misma, la poética de la anécdota. La historia, en cambio, la novela, es la poética del personaje. Es el personaje el que va marcando toda la estructura, la arquitectura de la obra, mientras que en el cuento es la historia la que marca la arquitectura, digamos, fugaz, por eso más hermosa del cuento, ¿no? ¿Y por qué el nombre Orfanato de esta novela? Muchas gracias. Esta novela empezó como idea cuando nació mi segundo hijo, que se llama Ignacio Alcaraz, tiene 2 años, 6 meses ahora él. Entonces, yo llevaba escrita varias prosa, varias cosas ahí. Pero cuando nació él, de alguna manera se confrontó un poco mi propia posición de hijo y mi propia posición frente a la historia de mi papá. Como ha pasado con varias personas, yo crecí escuchando historias, crecí acumulando cosas. Una de esas historias es básicamente la historia de que me contaron cuando era niño, que mi papá fue huérfano desde los 9 años, y su papá, el abuelo, a quien no conocí, él digamos, terminó enloquecido, tuvo una enfermedad mental y pasó como unos buenos 3 o 4 años, digamos, en una suerte de estado febril, ¿no? Con alucinaciones, cosas así. Nadie sabe bien porque como pasó tanto tiempo y todo el mundo puso en el secreto de familia, puso como un poco de tierra ahí, nadie le gustaba hablar de eso. Pero eso estaba dentro de mí. De alguna manera, el nacimiento del Ignacio como que catapultó eso, disparó ese núcleo emocional que yo había venido acumulando desde antiguo, desde la adolescencia. Y tomé alguna prosa que había escrito sobre ese tema y la puse junta. Y empecé a tratar de abrir esa llave. Entonces, la idea del proyecto de este libro que estoy escribiendo es precisamente una revisión desde dentro del sentido de la paternidad. Paternidad en la idea de que uno en la vida parecería estar como desamparado, está solo en la existencia, a menos que encuentres un amparo metafísico, llamemos así, un amparo, un sentido de tu vida. Para mí ese sentido es un símbolo de la paternidad. Es como que la paternidad te dice, no estás colgado en el aire, tienes pasado, tienes familia, tienes una estructura emocional en la vida, no está suelto, ¿no? Eso se cortó con mi papá cuando él fue adolescente. Entonces la historia empieza con ese adolescente. Es un adolescente que está sentado en el cementerio en realidad es del Batán, pero yo le pongo en el del Tejar porque me gusta más. Es un adolescente que está sentado en el cementerio del Tejar, ¿no? Mirando el nicho 81B, pensando en su papá. Y ahí empieza como la idea de toda esta... Destapar la historia. Empieza, exacto. Empieza a conectar esa historia con la historia de mi papá, con mi historia y con la historia del Ignacio que empezó. Es decir, esa nueva historia es la que da sentido al resto, ¿no? ¿Para cuándo prevés publicar Orfanato? Ya, ahorita, muchas gracias por la pregunta. Ahorita, gracias a la Caracola, la editorial, se acaba de publicar un extracto de ese texto. Está planeado en 9 capítulos y acabamos de publicar 3 capítulos. Está en las librerías, porque alguien se anima, y es como es cortito, está bien barato, creo que cuesta $3 o $4, no estoy seguro. Y esos 3 capítulos, primero se llama Enderezada y Pintura. Es la historia de este adolescente, la historia del papá que va escribiendo diarios, ¿no? Del papá que va enloqueciendo. Y la historia del adolescente, que este adolescente es un aprendiz de Enderezada y Pintura en un taller, ¿no? Esas son las 3 primeras partes. Luego va a pasar más cosas, que ya las tengo redactadas. En realidad tengo como un bloque de unos 80, 90 páginas ya escritas, que de eso hay que trabajar. ¿La novela está terminada? La mitad de la novela está lista, como si para publicar. La otra mitad está escrita y ya está. Está en revisión. Está trabajándose, sí. ¿Y por qué esta modalidad de publicación bajo capítulos? Interesante, sí. Ahí tendría que contarte el proyecto editorial de ellos tendrían que responderlo, pero lo que yo escuché en el momento de la presentación es que precisamente por el modo de del mercado editorial ecuatoriano, a veces uno que no puede dedicarse todos los días a escribir y te podría salir una novela al año, te tienes que demorar más, porque estás haciendo más cosas, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, la editorial ha pensado como un mecanismo para que no se pierda durante este tiempo que se esté extendiendo tu proyecto, que no se pierda la conexión con el público. Entonces, su solución fue crear como una colección que siga manteniendo esa conexión, ese calor con el público. Mientras tú te estás demorando en terminar, que se mantenga ese calor al menos, ¿no? Y que la gente tenga interés de pronto, tal vez, claro, algo corto. Seguir un poco conectando con las personas que un poco ya ubican tu prosa. Hago un paréntesis aquí bien cortito, ojalá. el primer libro que escribió Borges, que era Fervor de Buenos Aires, se lo puso en las librerías, ¿no? Me acuerdo que en los 20, 30, y tuvo 37 lectores. Y Borges decía esto, le llegó donde la mamá, y bueno, tenía una relación extraña con la mamá, o sea, mamá, se vendieron 37 ejemplares. Y la señora le dice, pero tienes que estar muy contento. Tienes que estar muy contento, Georgie. Georgie le decía, tienes que estar muy contento, 37 ejemplares. No, mamá, yo quiero ir, quiero pedir la dirección de los lectores para irles a pedir disculpas por no escribir un libro mejor. Entonces, eso es como cierro el paréntesis para decir, eventualmente ha habido lectores y lecturas de ese primer libro de cuentos que escribí, dejamos, sin querer ni siquiera parecerse a esa deidad que es Borges, ¿no? Pero hay unos lectores, yo no sé si son 37, tal vez son menos, que de pronto, después de pedirles disculpas, ojalá alguna vez, pueden estar interesados en ese otro libro que estoy escribiendo. Entonces la idea es como mantener el calor con eso, con esa posible minoría de lectores que haya podido generar. Edwin, ¿te gustó Edgar Allan Poe a ti? Edgar Allan Poe es un autor de, en mi caso, de juventud. Me gustó muchísimo. En realidad a mí me abrió un montón de posibilidades. Cuando uno lee algo que es completamente extraño, es, ah, se puede escribir así. Ah, se puede decir esto. Ah, esto es posible. Claro, imagino solo una cosa pequeña. Cuando uno tiene, qué sé yo, 16, 17 años, 18 años, y se encuentra un cuento en el que no pasa nada, excepto que una persona está acostada. Y un péndulo está bajando. Y ese péndulo se demora días en bajar. Y no pasa nada más en ese cuento que eso. Es el terror del cuento bajando. Es una cosa que te vuelve loco, ¿no? Te vuela la cabeza. Edgar Allan Poe me parece que es uno de los grandes autores. Y además, claro, el iniciador del género cuento en moderno, ¿no? Edwin, la invitación entonces para que el público se dé cita a leer cada una de las publicaciones que realizas de la novela Orfanato. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Quienes nos están escuchando creen en la cultura, lo cual ya es una suerte de heroísmo en los momentos que corren. Si les ha interesado un poco la conversación, les ha interesado lo que yo pueda decir o escribir, hay varios cuentos en internet, ustedes pueden googlear mi nombre, Edwin Alcaraz, hay varios cuentos colgados ahí, también hay un libro de cuentos, mi libro de cuentos se llama La Tierra Prometida, está todavía, creo, en las librerías, hay una nueva publicación, esta publicación que les cuento, el extracto, que se llama Enderezada y Pintura. A la gente que le interese, es un extracto de la próxima novela Orfanato. Hay suficientes ejemplares, es baratito y pueden mantener ese calor mientras me da tiempo de terminarla. Muchas gracias y buen día. Bueno, amigos, esta ha sido la participación de Edwin Alcaraz, quien nos ha hecho la invitación para compartir sus cuentos y ahora su novela que está saliendo de a poco en estas nuevas publicaciones. Ubíquenle en una de las librerías de la capital de los ecuatorianos, Orfanato. Y ustedes ya escucharon ahí el nombre de la primera publicación, Enderezada y Pintura. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Edwin. Tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y 4 minutos. Hacemos una breve pausa y al volver estaremos con nuestra siguiente invitada, Romina Gallegos, para hablar sobre el documental La Vaca, la vida por la Amazonía. Regresamos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Mala Maña, cementerio de elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas este festival único en Tumbaco. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Recuerden, una hora menos en Galápagos. Y durante esta semana la música académica estará en los espacios menos comunes de la ciudad. ¿De qué se trata? Escuchemos a Darío Males en la siguiente nota. La música clásica y académica deja atrás a los teatros, las salas y auditorios para ganarse un espacio en el corazón del pueblo, desde los espacios en el que el pueblo habita. Esta es la consigna que lleva adelante Música Ocupa, Festival de Música Clásica de Pequeño Formato, donde llevarán la música de cámara a sitios no tradicionales, por ejemplo, al Mercado de San Roque, la Piscina del Sena o la Ruta Escondida en Perucho y Chávez Pamba. In Concerto es la agrupación que lleva adelante esta propuesta, que busca generar un acercamiento de nuevos públicos a la música clásica, creando rupturas en los límites formales entre sus compositores, sus intérpretes y el público espectador. Además, explora potenciar espacios nuevos, frescos y no convencionales del Distrito Metropolitano de Quito. Simón Gangotena y Rodrigo Marrero, sus organizadores, nos cuentan a continuación cuál es la naturaleza de este evento. La idea es plasmar un poco la filosofía de la agrupación de In Concerto, y que es precisamente acercarse al público, ya no desde los teatros, ya no desde la sala de conciertos, que es lo normal, sino que acercándonos a espacios no convencionales, ejemplo, la piscina del Sena, en el Ministerio de Defensa, bueno, el Palacio de Chimbía, el Palacio de Cristal, digamos, tenemos espacios como el Mercado de San Roque, tenemos espacios como la Casa Victoria, lugares donde suelen ocurrir cosas diferentes, pero donde agrupan a gente y a la sociedad en general que no está acostumbrado a recibir un concierto de música clásica. Sí, es un reto muy grande en realidad, como dices, no sabemos la acogida que tendremos, por ser la primera vez que se hace algo así en Quito, entonces no sabemos bien la acogida que tendremos, pero estamos súper, súper entusiastas y muy contentos de poder plasmar por fin este proyecto, y entonces esperamos que al romper estos protocolos, esperamos que la gente quiera acercarse, gente que generalmente no va a conciertos de música clásica, que tiene curiosidad por este tipo de música, pero que no ha podido acercarse por ciertas cuestiones geográficas, además, ¿no es cierto? Los conciertos tuvieron iniciar desde el anterior 28 de mayo al próximo 8 de junio en varios espacios de la ciudad. Usted puede consultar la agenda de programación en el fanpage Inconcerto. Como parte de este proyecto, se espera realizar clases magistrales para jóvenes músicos a ser el próximo viernes 2 de junio. Puede inscribirse al número 0960586660. Personajes míticos de los Andes ecuatorianos bailan para cuidar el ambiente junto a en la obra Capay Azul. Personajes como el Diablo Uma, el Curiquingue, la Chificha y el Chuzalongo son los encargados de contar las leyendas y relatos andinos que el Ballet Metropolitano presenta con la obra Cayampa Azul, un trabajo coreográfico del maestro Luis Conejo que busca concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Esta obra está dirigida para el público infantil, pues el objetivo principal de la misma es dar a conocer a los niños y niñas los cuentos, las músicas y las costumbres de las comunidades andinas. Así lo da a conocer Mauricio Valdivieso, gestor de promoción del Ballet Nacional de Ecuador. Es un relato mágico, es un relato en el que intentamos que los chicos, el coreógrafo que es Luis Conejo, intenta hacer ver a los chicos la importancia de la naturaleza, ese convivir que existe con la naturaleza, ese respeto que tenemos, que debemos tener hacia la Pachamama. Entonces un poco va por ahí la temática de la obra. Luis ha podido interpretar todos estos personajes de una manera bonachona, de una manera para que sea atrayente para los chicos. Tenemos también el Curiquingue, tiene un papel muy importante dentro de la obra. Uh-huh. ¿Por qué Cayampa? Estamos entrando al mes del niño, al mes de la familia, y queremos que nuestros niños estén más apegados a nuestras cosas ancestrales, a nuestra vida ancestral. O sea, queremos que ellos recuerden, porque la mente es frágil, la oralidad se ha perdido, estás muy, muy inmerso en la tecnología, y creo que es una manera de recuperar nuestro espacio, nuestra historia. En escena se contará con más de 20 bailarines, quienes han trabajado hace 6 meses atrás en el campo investigativo, el montaje coreográfico y la comunicación corporal a través del movimiento con niños. La obra se presentará en Quito este 30 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 7:30 de la noche. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual usted la puede retirar sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en la calle Abascal N40-63 y Gaspar de Villarroel, o en la sede centro de la Escuela Metropolitana de Danza, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Butaca CCE. Amigos, continuamos con la información y nuestro segmento de entrevistas, la hora exacta, 8 de la mañana y 15 minutos. Romina Gallegos nos acompaña acá en nuestra cabina, ella es coordinadora del área de ecoteología de la Pastoral Social Caritas Ecuador. Nos acompaña para hablar del lanzamiento del documental La Vaca, la vida por la Amazonía, una producción de Cámara Oscura. Esta serie audiovisual, La Vaca, la vida por la Amazonía, se presentará el próximo 30 de mayo en el Auditorio Menor del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a partir de las 5:30 de la tarde. Buenos días, Romina, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conocer sobre la presentación de esta serie, digamos así, una serie audiovisual que ustedes la han denominado La Vaca, la vida por la Amazonía. Sí, bueno, esta producción está realizada por la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Es una organización eclesial católica que nace en el 2014 y que Cáritas de Ecuador forma parte de ella. Es un intento de demostrar el reconocimiento a muchas personas, misioneros, misioneras que han entregado su vida en la Amazonía por el intento de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas de toda la Panamazonía, no solo del Ecuador, sino de los otros 8 países, y que comienza con Monseñor Alejandro Lavaca y Lerman Inés, con este primer documental, y que esperamos se pueda seguir haciendo algunos más. El siguiente en realizarse será de un padre jesuita de Brasil, el padre Vicente Cañas también. ¿Por qué se considera a Monseñor Lavaca un mártir? Bueno, por su trabajo histórico y profundamente de transformación teológica que tuvo aquí en Ecuador. Monseñor Alejandro Lavaca fue español. Su opción inicial de misión estuvo en la China y luego fue enviado aquí a Ecuador, a la provincia de Orellana, a lo que se denomina también el Vicariato de Aguarico. Él es capuchino y pues comenzó a acompañar de manera pues integral a todo el pueblo guaraní. No solamente era un tema de evangelización, sino de acompañamiento en temas sociales, de educativos, de salud, infraestructura, ¿no? O sea, como prestar parte de las fronteras vivas que hacían los vicariatos hace tantos años atrás de nuestra Amazonía ecuatoriana. Romina, hay muchos, comunidades, pueblos en nuestro país que han decidido no ser contactados. Monseñor Lavaca empezó por un grupo hasta que en un determinado momento logró ingresar y obviamente pues no fue aceptado. ¿Qué sucedió? Claro, bueno, lo que sucedió es que en este intento de acompañar a las comunidades guaraní, Monseñor Alejandro Lavaca y la hermana Inés de Arango sufren como una transformación, pero principalmente Monseñor Alejandro. Su idea de evangelización o la forma en cómo él percibía todo el proceso de evangelización o de contacto se ve transformado al básicamente como enamorarse de la cultura guaraní. Tanto es así que su transformación interior lo convierte, o él tiene una opción de inculturación que se llamaría. No es transformar a las culturas indígenas hacia la evangelización católica, sino descubrir lo que él denomina la semilla del verbo o el Cristo que está en medio de en medio específicamente del pueblo guaraní. Entonces, esta opción de Monseñor Alejandro por el pueblo guaraní lo lleva al punto de haber sido aceptado en la comunidad guaraní de contacto y hasta el hecho de básicamente como ser bautizado por la comunidad guaraní. Él tuvo un padre y una madre guaraní, padre Inigua y madre Paua. Entonces, su opción de compromiso con el pueblo guaraní no era solamente como la de un sacerdote acompañando un pueblo. Él se sentía parte de ellos y estuvo dispuesto hasta dar la vida por quienes sentía que eran los más vulnerables. Porque por lo menos el pueblo que para él tenía el contacto, de alguna manera tenía un nivel de relacionamiento, o también el pueblo guaraní podía exigir o pedir ciertas cosas. En cambio, el pueblo Tagaeri, parte de la familia guaraní, no, porque ellos abiertamente no querían este contacto. Y para ese entonces la gente no creía tan cierto que exista un pueblo indígena dentro del Ecuador que no quisiera tener el contacto, ¿no? Como esta idea terrible de creer que siempre lo occidental es el progreso y no se creía eso posible. Lastimosamente, con su muerte se evidencia que esta población Tagaeri no quiere el contacto, y no quería el contacto porque había sido víctima de también de algunas masacres al interno, algunas matanzas que se habían dado con la misma empresa petrolera. Entonces, por eso eran un pueblo guerrero que intentaba defender su opción y su territorio, básicamente. Romina, la actual Constitución habla de los pueblos no contactados. Sí, hay normas, hay normativa no solo nacional sino internacional, y que en este caso específico del pueblo Tagaeri, en nuestra Amazonía ecuatoriana, después del martirio de Monseñor Alejandro y del hermano Inés, pues se evidencia con mucha contundencia, y eso también permitió que existan estas leyes en la actualidad. La población Tagaeri y Teromenani. ¿Cuál sería el alcance al momento de ustedes proyectar este documental? Pues la primera opción, digámoslo así, tenemos algo que dentro de la Red Amazónica de Ecuador y de la REPAM, de la Red Eclesial Panamazónica, llamamos amazonizar. Nosotros queremos amazonizar el mundo. Queremos amazonizar el Ecuador. Queremos. ¿Es posible? Sí. Claro que ¿cómo? Sí. Pues la primera es poder como evidenciar estas historias, ya que mucha gente las desconoce. Para mucha gente aún la Amazonía sigue siendo un lugar donde nadie existe, o donde lo único que existe es petróleo, minería, o otros recursos que son y que sirven, digamos, para los que vivimos en la ciudad. Es muy necesario que la gente reconozca la importancia de la Amazonía, que tiene para todo el mundo como uno de los mayores pulmones del planeta. El 20% del agua dulce no congelada del planeta se produce en la Amazonía, lo que quiere decir que uno de cada 5 vasos de agua que tomamos se produce ahí. Y la importancia de saber cuidarla, no solamente como un bioma pulmón, sino por la riqueza y la biodiversidad de los pueblos que ahí habitan. En Ecuador tenemos estos dos pueblos en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenani. Pero existe se estima que pueden existir cerca de 30 pueblos en aislamiento no voluntario en toda la Panamazonía, es decir, en todos los 9 países que tienen Amazonía. Y la presión que ejercemos cada vez por la extracción que estamos haciendo en estos sectores los amenaza su vida, y eso sería etnocidio. Entonces, el intento de amazonizar es hacer conocer la importancia de la Amazonía, poder sensibilizar a la gente sobre estas historias que son increíbles, que a veces como en la forma en que cada uno de nosotros piensa, somos, el sistema nos hace como más egoístas, ¿no? Entonces, ¿cómo creer que alguien pueda dar la vida por otros más? Y ese es como también el intento. El martirio es un proceso dentro de del servicio de los que creen en Dios como muy fuerte, y Monseñor Alejandro, el hermano Inés y tantas otras personas que también lo han dado. ¿Existen más sacerdotes o hermanas o monjitas que intenten ingresar a estos pueblos como el Taromenani y el Tagaeri? No. El Vicariato de Aguarico, que es la misión capuchina aquí en el Ecuador, después del martirio de Monseñor Alejandro, ha intentado acompañar todos estos procesos de protección, ¿no? No de contacto, porque evidentemente ellos no quieren el contacto. Lo que el resto de la sociedad civil, y en este caso la Iglesia Católica en Aguarico, en Orellana, desea es justamente precautelar eso, que el territorio en donde ellos se encuentren puedan estar tranquilos, pero se salvaguarde ese territorio. No hay intromisiones y les permitan vivir de la forma que ellos han optado vivir, porque así lo dice la ley a nivel nacional e internacional también. ¿Y ellos, a su vez, hay alguno, un líder que tenga contacto con los capuchinos? ¿Del pueblo Tagaeri? ¿Tagaeri o Taromenani? No hay esos contactos. Lo que sí se estima, y es lo que ha sucedido en la última matanza que hubo en el 2013 aquí en el Ecuador, dentro del mismo pueblo con los ancianos mayores, al parecer se cree que sí existe un nivel de contacto de los Tagaeri dentro de su mismo pueblo. Eso es lo que sucedió con la pareja Ompure Buganey, que fueron unos ancianos que al parecer tenían contacto con los Tagaeri y Taromenani, que tuvieron un pleito, y frente a esas situaciones que los Tagaeri asesinaron a esta pareja también. Ahora, ¿qué va a suceder este 21 de junio? Pues el 21 de junio se cumple el 30 aniversario del martirio de Monseñor Alejandro y la hermana Inés de Arango. Ellos fallecieron en el año 87 al intentar entrar en diálogo con estos pueblos para precautelarles del ingreso violento de una de las empresas que estaba en ese entonces, ya que esa empresa tenía una opción de ingreso muy violento, con armamento y todo. Entonces, esa fue la intención. Cada 21 de cada mes, desde hace 9 años atrás, tanto en el Vicariato de Guárico como aquí en el Centro Histórico, en la Plaza de San Francisco, se reúnen algunos capuchinos, hermanas religiosas, personas laicas de la sociedad civil, otras personas que también piden justicia por temas de la Amazonía ecuatoriana, y marchan por algunas cuadras, intentan compartir con la gente lo que pasó hace tantos años de atrás, sensibilizarla de esta manera. Y también cada año, desde hace 9 años, se realiza una marcha especial hasta la ciudad del Coca, hasta exactamente el helipuerto del kilómetro 50 de la vía Auca, donde fue el lugar que salió el helicóptero con Monseñor Alejandro Ledemán Inés de Arango antes de su muerte. Entonces, se hace una caminata por cerca de 12 días, que dura desde Quito al Coca, donde muchos de estos miembros y personas que al seguir avanzando la caminata, la gente se sigue uniendo también. Ahora, este documental ustedes lo presentan este 30 de mayo, La vida por la Amazonía, un documental de Monseñor La Vaca, ¿y va a ser dónde? Pues va a ser el día de mañana en la Universidad Católica, va a ser en el Auditorio Menor del Centro Cultural, es del cuarto piso y es a las 5:30 de la tarde. ¿Cómo fue la experiencia? Porque sé que este documental ya se lo presentó aquí en la Casa de la Cultura. Sí, pues el documental, como les decía, ha sido hecho por Repam, con el apoyo de Cámara Oscura, y también con Cygnis América Latina, esta organización de comunicación latinoamericana. Digamos que fue un primer evento, coelaborado con Cygnis, el que se realizó aquí en la Casa de la Cultura. Tuvimos una gran asistencia, el teatro estuvo abarrotado de personas, tuvimos ciertos problemas técnicos que se solucionaron y que la gente estuvo muy a la expectativa de lo que fue. Ahora lo hacemos en la Católica, esperando tener de la misma manera como una audiencia amplia, pero esperando también que sea una audiencia que no haya conocido absolutamente nada, para que justamente el documental les ayude a un primer pasito para entender mejor lo que es nuestra historia de la Amazonía de Ecuador, y también animarse a profundizar más cómo está nuestra Amazonía y qué podemos hacer también desde cada uno de nuestros puntos. Romina, nos decías que esta será como una primera serie, un primer documental. ¿Qué vendrá después? Pues el siguiente documental, como les comentaba, esto es un ejercicio panamazónico de los otros países que tienen Amazonía aquí en América Latina. Y el siguiente país que hemos animado a que pueda, digamos así, como lanzar un mártir, es Brasil. En este caso es la historia del padre Vicente Cañas, que él acompañó igual a una población indígena, en este momento no recuerdo su nombre, pero los acompañó e intentó defenderlos frente a las varias mafias caucheras y madreras en ese entonces. Y básicamente él fue asesinado, no por pueblos no contactados, sino por las mafias madreras y caucheras que estuvieron ahí, porque él ampliamente intentaba defender los derechos de los pueblos. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Romina Gallegos, coordinadora del área de ecoteología de la Pastoral Social Caritas Ecuador, y que nos ha hecho esa invitación para participar este 30 de mayo a las 5:30 de la tarde en la Universidad Politécnica, ¿no? Católica. Universidad Católica, Católica, la Universidad Católica del Ecuador, para que asistan personas que quizá no conocen sobre esta historia de Monseñor Alejandro La Vaca. Pueden darse cita y acercarse a conocer su pensamiento y la forma de participación con los pueblos no contactados, como es el Tagaeri y el Taromenani. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Romina. Esa es la invitación para amazonizar el Ecuador. Tenemos ya la hora exacta, 8:29. Hacemos una breve pausa y regresamos con más invitados y más información. Cultura en Acción.

El presidente saliente Rafael Correa, dos días antes de dejar su mandato, emitió el decreto 1427, en el que se reforma el artículo 75 del reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, que especifica sobre la difusión del 50% de los contenidos musicales producidos, compuestos o ejecutados en Ecuador, que se efectuará en cada programa de radiodifusión y la forma en la que debe ser difundida. El decreto 1427 reforma este artículo con un párrafo que explica: para evitar la elusión, a dicha difusión deberá realizarse en horarios de alta recepción de acuerdo a la regulación que emita el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM. La difusión de contenidos musicales producidos, compuestos o ejecutados en el Ecuador deberá incluir de manera equitativa a autores, ejecutantes o intérpretes nobles o reconocidos. Además, deberá incluir contenidos musicales cuya producción haya sido realizada al menos durante el último año previo a la difusión respectiva. Esta reforma deberá ser cumplida por todas las radiodifusoras del país a partir de la publicación del decreto en el registro oficial, para evitar sanciones, en afán de la difusión de la música producida, creada, compuesta o ejecutada a nivel nacional. Bueno, y vamos a dejar el decreto porque enseguida queremos invitarle a usted a que disfrute de la exposición de pintura Morriño. Si quiere saber de qué se trata, escuche la siguiente nota. Quisiera hacer una invitación a todo el público para que asistan. En realidad, la exposición de acuarelas está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Miguel de Santiago. Con estas palabras, el pintor Efraín Obando hace la invitación a la exposición de acuarela que estará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Patria 6 de diciembre hasta el 31 de mayo. Las 24 obras son un recorrido por los paisajes de Ecuador. Las pinturas logran que los espectadores se identifiquen con los diferentes lugares del país. Colores tierra y ocre destacan en las obras del pintor salcedeño, que presenta la conexión con la Pachamama a través de esta exposición. Morriños. Morriños, hablemos un poquito de Morriños. Morriños quiere decir, es un sinónimo de añoranza, es un sinónimo de recuerdos. Entonces yo me he acogido, he adoptado este nombre para la exposición, por cuanto todos, absolutamente todos, provenimos del campo, o por lo menos, si es que no nos hemos criado en el campo, tenemos familiares o siempre añoramos con la familia el fin de semana salir al campo, el aire libre, el aire fresco, y yo justamente soy criado en el campo. Si está interesado en visitar esta exposición, puede hacerlo desde las 9 hasta las 17 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Tenemos ya las 8 de la mañana con 39 minutos, 8 y 39 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestra siguiente invitada, Laura Godoy. Ella es gestora cultural del área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La hemos invitado para hablar sobre una muestra pictórica, Sueños de Niñas, y el lanzamiento de la producción musical Color de África, junto a Alberto Caleris, con un grupo de niños afrodescendientes. Bienvenida, Laurita, gracias por estar con nosotros. Gracias, compañeros. Para mí también es un gusto estar aquí para invitarles que, a propósito del Día Internacional del Niño, hemos querido homenajear a los niños de manera diferente. Y para esto tenemos programado el 31 de mayo y el 1 de junio un proyecto artístico donde vamos a realizar una exposición exposición pictórica Sueños de Niñas, que es pintado por niñas de diferentes provincias del país. Esto conjuntamente nos hemos juntado con Plan Internacional, con Cuna de Brea, para hacer este evento. Lo importante de la exposición pictórica Sueños de Niños es parte de un proyecto Cartas de Niñas, dirigida a lograr que la sociedad valore a las niñas y a los adolescentes de nuestro país, dejando atrás los patrones culturales de discriminación. Es decir, que esta propuesta reúne obras de niñas de diferentes partes del país. Sí. Te comento, Plan Internacional, con la socióloga y pintora Nancy Cerda, y claro, con el proyecto y varias educadoras de Plan Internacional, lograron hacer talleres lúdicos para que las niñas primero expresen sus miedos, sus patrones culturales que le han marcado, especialmente a las niñas que pasan en la casa, que no pueden educarse, que han sido acosadas sexualmente, violadas, diferentes taras de la sociedad, y esto haciendo un trabajo lúdico durante 3 meses. Primero lograron que las niñas cuenten, escriban sus cartas, y el segundo paso fue dar para que las niñas pinten, pero ya no contando sus miedos, sino también expresándose sus sueños, qué quieren ser: maestras, psicólogas, pintoras. Es un proyecto muy lindo que hemos logrado rescatar para que se exponga en el área de la mujer Nela Martínez, y no solamente para el público, sino el 31 de mayo invitar a escuelitas de aquí cercanas a la ciudad, como los Santiago de Guayaquil, Simón Bolívar, varias escuelas que vienen a mirar y a escuchar a las niñas de diferentes provincias, y luego también a expresar sus miedos, sus sueños y a conocer sus derechos, porque ahorita en la actualidad diríamos, no, ya conocemos todos los derechos, mentira. Todavía sigue así, habiendo acoso sexual, todavía hay niñas que trabajan, que cuidan a sus hermanos y que no pueden realizar sus sueños, que no pueden integrarse a la educación. Entonces nosotros hemos creído importante, como área de la mujer Nela Martínez, con el grupo de trabajo Mónica, Samir, Jimena y Laura, ir buscando proyectos donde nos vayamos incluyendo las niñas y los niños también, para defender los derechos y también para exigir a las autoridades y a la educación de que les tomen en cuenta y irnos insertando. Además, lo importante del área que quiere es vincular a los niños, a los jóvenes, al arte. El arte es el único que nos salva, el arte es el que nos humaniza, el que nos educa, y por eso en este sentido nosotros hemos hecho este proyecto, que no solamente va a estar la exposición pictórica, sino también vamos a hacer el 1 de junio con otros niños de otras escuelas el lanzamiento del disco Color de África, dirigida por Alberto Caleris, donde varios niños afrodescendientes vienen a interpretar su música, vienen a contarnos cómo la marimba, cómo nace el bombo, cómo nace el bongó, y también los orígenes, y también para tratar de discriminar y juntos trabajar, todo sin sentido de color, sino una integridad como ser humano. En este caso, esta festividad que ustedes van a llevar adelante por el Día Internacional de los Niños, ¿qué tonalidad tiene? ¿Una tonalidad de reclamo por los derechos que no se han cumplido, o de fiesta por los niños? A ver, al mismo tiempo es reclamo, al mismo tiempo es que conozcan sus derechos, y también, como te digo, el arte nos humaniza, nos sensibiliza, y a soñar. También a soñar de que podemos ser seres mejores en la vida, que podemos ser lo que soñamos, como te decía, pintora, comunicadora, socióloga, especialmente a los niños del área rural, que están muy marginados. Entonces también es dar un canto a la vida a través de la música, del arte. También vamos a pasar cortos de animación donde nos permiten conocer nuestros derechos y donde nos permiten conocer también la alegría que es de compartir, de vivir y de juntarnos todos para trabajar en bien de un mundo muy justo y equitativo. Estas pinturas estarán hasta el 30 de junio en este espacio, en el área de la mujer. Posteriormente, ¿Se presentarán en otros espacios como una muestra itinerante? Nuestra idea es poder circular a nivel de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura para que no solamente se quede en Quito, o sea, el sentido es democratizar, que no se queden en los espacios de la ciudad, sino que recorran a través de los núcleos provinciales. Ese es el próximo proyecto, donde queremos ir con música, con cine. Y también lo importante en esto no es que solo va a estar la exposición. Viene Nancy, que dirigió al grupo de muchachas, viene Alberto, hacer talleres lúdicos para poder expresar a todos los niños que hemos invitado, para darles a conocer técnicas, para darles a conocer, motivarles que al contar sus miedos y que se expresen a través de la pintura, a través de la música, y también lo fundamental, que no nos quedemos en los miedos, sino que nos soñemos por un mundo mejor. Y los niños son la alegría, son la vida, y no podemos permitir que se queden marginados de este derecho, que es un derecho universal. Es decir, inauguramos la exposición, se realiza el lanzamiento de este disco Color de África, y posteriormente luego ya se realizarán talleres ahí. No, el mismo día. El mismo día 31 hacemos con pintura y el primero con la música, donde van a estar presentes los niños afros interpretando la música, Alberto cantando, sacando todo, y indicando los orígenes de los afrodescendientes. En las pinturas, no sé si tú ya has tenido la oportunidad de observar, ¿cuáles son los deseos o las esperanzas o lo que están buscando las niñas en estas obras? Ser alguien en la vida, alcanzar, como yo te decía, no sé si es reiterativo, que quieren ser maestras, que quieren ser pintoras, que quieren ser periodistas, que quieren ser astronautas. Y me parece interesante porque niñas en el campo se han dedicado, es la maravilla el campo, a recoger los granos y todo, pero que no se quede solamente en eso, y también que ellas tengan un tiempo para estudiar, para dedicarse a querer satisfacer sus ganas de ser en la vida cuando ya sean grandes. Todas las obras fueron trabajadas con niñas de la ruralidad. De 12 a 16 años. Bueno, y en el caso de Color de África, quisiera también profundizar en este trabajo discográfico. Lo realiza Alberto Caleris, un argentino ya radicado varios años acá en nuestro país. Y él tiene siempre una música muy apegada al Pacífico, a las sonoridades de la costa ecuatoriana. ¿De qué se trata el Color de África? ¿Las letras están enfocadas para el público infantil? Claro, están enfocadas para el público infantil y especialmente promover los derechos de la comunidad afrodescendiente. En ellas participan niños y jóvenes. Esto constituye un aporte fundamental para integrar a todos los niños sin discriminación. Entonces, es justo música de esmeraldas, donde cuentan sus historias. Bueno, todavía no hemos, porque va a ser se va a lanzar ese día el lanzamiento, pero ese es el objetivo fundamental, integrar a todos los niños sin discriminación. Y también Naciones Unidas en este año lanzó el defender a los afrodescendientes, conocer la cultura afrodescendiente sin discriminación. ¿Y él está llevando este proyecto de forma independiente, autogestionada? Con su fundación Cuna de Brea, donde está un equipo de trabajo, comunicadores, músicos, que están haciendo esa labor a nivel del país. Y se van a presentar también en todo el país. Es decir, él trae dentro de su fundación Cuna de Brea niños afrodescendientes de Esmeraldas. Sí. Y ellos van a estar acá. Ellos van a estar aquí. Y niños también que están radicados aquí en Quito, en las zonas de Carapungo, entonces ellos vienen también a demostrar aquí sus habilidades, a contar su alegría a través de la música y a que conozcan y respeten también sus derechos, ¿no? Y su integración también a estar libres en la comunidad, reiterar, sin discriminación, porque a pesar de que creemos que hemos cambiado en un montón de cosas, que se ha conseguido varios derechos, pero todavía sigue habiendo. Amigos, yo quiero recordarles, está con nosotros Laura Godoy, ella es gestora cultural del área de la mujer, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablamos de la exposición Sueños de Niñas. Recuerde, esto se inaugura este próximo 31 de mayo a las 9:30, y también tendremos el lanzamiento del disco Color de África el próximo 1 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Prometeo. Nos comentabas que inauguran y también el lanzamiento va a haber también talleres de ese momento. El público que nos esté escuchando en este momento, los estudiantes, ¿tienen que hacer algún contacto previo para poder acercarse? Nosotros hemos hecho esto con anticipación porque ahora se necesita la autorización del Ministerio de Educación para que los niños puedan salir. Estamos ya con 700 niños para el día miércoles 31 y para el primero de junio ya hay escuelas invitadas. Lo que sí les invitamos al público en general es a la muestra pictórica que va a estar en los espacios del área de la mujer desde el 31 hasta el 30 de junio. Para el caso de lanzamiento, entonces tenemos el espacio lleno. Es lleno, está lleno ya, porque el interés es ir vinculando a los niños de las diferentes escuelas para que conozcan el arte a través de la música, a través de la pintura y a través del cine, que vamos a pasar cortos de animación. También, si están interesados, nos gustaría que se inscriban y así podríamos hablar, juntarnos con Plan Internacional, con una de Brea, para ver si los reponemos los talleres. Perfecto, entonces los contactos serían... En el área de la mujer, Nela Martínez, al 2902-272 o al 2543-748, la extensión 140. Perfecto, entonces de ahí para poder agendar un plan de trabajo a, en próxima, próximamente. Luego de estas actividades, quisiera preguntarte sobre el arte. El arte, hace un momento hablaba sobre el arte como una forma de vida, para tener una opción de vida, pero... Ahora el arte con los niños, con los más pequeños, es algo que se podría decir como novedoso, que no se podía observar esto en el siglo pasado. ¿Qué es lo que va a sembrar esta actitud, acercar el arte con los niños? Para mí me parece la edad perfecta con los niños, porque ellos están libres, están llenos de sueño, tienen muchos mundos. Además, te plasman en la pintura, en la música, desde su... ¿Cómo sienten? Y me parece maravilloso porque sí, antes como que es determinadas personas, pero lo lindo es inculcar ahora con los niños desde que nace. Tú le pones música, después le vas indicando colores, después cuando ya pueden escribir, les enseñas a escribir una frase, les motivas para que... niño vaya viendo el mundo de diferente manera. Como yo te decía, el arte es fundamental a través de las obras de teatro, a través de la música, de los títeres. Vamos conociendo y expresando también nuestros sueños, nuestros miedos, y juntándonos entre todos, ¿no?, para expresar. Y también en los niños es maravilloso porque en la exposición de pinturas que veo de las niñas hay un colorido, hay... que eso a veces los adultos como que nos determinamos pintamos determinados colores o conocemos diferente una determinada música, pero el niño está expuesto a buscar más cosas, y por eso yo creo que el arte es fundamental para los niños, o sea, desde que están engendrándose en la barriga hasta que ya empiezan a conocer el mundo. Y en las escuelas me parece fundamental ir incentivando para que el arte esté presente siempre. ¿Y ahora qué es? ¿Es complementario o integral el arte en la educación? Yo creo que debería ser complementario porque antes le tomaba dibujo, pintar, y también era dirigida por la profesora, que la profesora dice así es la casa o este color, porque a veces un niño pinta el árbol de otro color. No así, sino también estimularle al niño y dejarle al niño que exprese lo que siente. Entonces, a mí me parece fundamental que ahora también con el apoyo del Ministerio de Educación, con el apoyo de la Revolución Ciudadana, se ha ido integrando para que todos los niños accedan también, y también que sea gratuito, porque también a veces creíamos que el arte es solamente los cultos los que pueden pagar. No, irnos integrando a todos para trabajar, para conseguir un mundo mejor. Perfecto, amigos. Entonces, a unirnos a estas iniciativas de arte. No se olvide, este 31 de mayo, a partir de las 9:30, en el área de la mujer, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inaugura esta exposición denominada Sueños de Niñas. Y el día siguiente, el 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana, en el Teatro Prometeo, se hace el lanzamiento del disco Color de África. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Gracias también, compañeros, por invitarme. Ya estaremos nuevamente para irles dando novedades del área de la mujer, Nela Martínez. Muchas gracias. Bueno, y con esto, amigos, amigas, agradeciendo a nuestra invitada Laura Godoy, queremos agradecer también a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la coordinación general del noticiario, en controles Diego Salazar, en la reportería Michelle Játiva, en la voz incidental está Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que enseguida ya está con ustedes Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo en la radio revista La Rayuela. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.